La caja ronca. Se decía que en la vieja casa de la colina había una caja de madera oscura, cubierta de polvo y con una inscripción apenas legible. Ábreme si te atreves a jugar. A las 12 de la noche, Daniela estaba sola en la sala, con la luz de la luna entrando por la ventana. Encontró la caja en un rincón y algo en su interior parecía llamarla. Cuando acercó la mano, escuchó un sonido extraño, un ronco susurro que provenía de la caja, como si alguien respirara dentro. «Ábreme», gruñó la voz. «Juega». Daniela dudó, pero la curiosidad ganó. Levantó la tapa. Dentro solo había un tablero con fichas y dados de madera oscura y un pequeño papel que decía: «El juego comienza cuando escuches mi ronca voz y no terminará hasta que todos estemos contigo». Al lanzar los dados, escuchó el ronco gruñido que venía de la caja. «Moverás y sentirás». Cada ficha que movía la hacía ver sombras que se arrastraban por el suelo, que parecían esperar ser liberadas. Los dados rodaban solos, las fichas saltaban de casilla sin que ella las tocara, y la voz ronca gritaba órdenes. «¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡No mires atrás!». Daniela sintió manos frías rozando sus brazos, susurrando nombres que ella no conocía, obligándola a continuar. Cada tirada era un desafío, un riesgo, y las sombras parecían alimentarse de su miedo. Cuando el reloj dio las 12:59, la voz dijo con un rugido final: «El juego nunca termina. Ahora eres nuestra». La caja se cerró sola y Daniela desapareció. Solo quedó la caja, ronca y palpitante, esperando que alguien más la encuentre a medianoche y se atreva a jugar. Desde entonces, en todas las casas donde aparece la caja ronca, a las 12 en punto, se escucha un gruñido profundo, como un llamado para que alguien más tome los dados y siga jugando.